la máquina, máquina de las banderitas. La mentira va, bien y va, toda la mentira. Esta es la máquina. La mentira va, bien y va. Estamos para darla con un toque muy sonoro.